mezclas precisas. Proyecto Ariel. Precisas, Proyecto Ariel. Don't you know we can fly? Mezclas precisas, Proyecto Ariel. precisas, Proyecto Ariel. I learned.

Precisas, Proyecto Ariel.

Tu calle tiene rotos, pies enfermos, dolor de callos, me lleva el cuerno. Dolor de callos, pie de atleta, calcetines rotos, me lleva la tropeza. Les diré lo que hago ahí parado en la banqueta cuando espero. Unos pasos suavecitos, bailaditos y con poco movimiento. Les diré lo que hago ahí parado en la banqueta cuando espero. Diciendo piso, pisa, pisa y tino, tingo, tino, tiza y piso, atiza el piso y pisa el piso. Proyecto Ariel.